México y resto del mundo, ambos y aficionados a las luchas encarnizadas. A continuación, y para deleite de ustedes, les traemos un duelo de titanes. En esta esquina, con 520 kilogramos de descomunales y completo e innecesario conocimiento. ¿Cómo dicen que se llaman? Frikis monstruosos. ¿Qué? ¿Frikis monstruosos? Los únicos, los inigualables Monster Sanguine Jesús tambores de garra. Se están oyendo de fondo, Rafa. Ya lo edité, ya hay tambores de fondo. Hay que poner por la horda y salve el azote. Gloria a los elfos sanguinarios. Venga, a ver, que venga. Que no se le rompan las uñas. Por la alianza. Pues sí, estaba grabando, O sea, no sé qué esperas para presentarte. Se le Rafa. El azote conocido como Rafa de Raf. Por la alianza. El azote. Gloria a los elfos sangrientos del sangrón del Vico. Ándale. Martillos. Martillos atronadores por el señor. Yo ronco hasta la esquina de enfrente. Vicente. Pies gélidos. Pies gélidos, banda. Pues aquí estamos otra vez en este buen versus que vamos a hacer esta noche. Que es Versus. Versus. ¿Qué es la película? Warcraft. Warcraft, el origen. La película, no, el encuentro de dos mundos. La película. Bueno, sí, el título en inglés es Encuentro de Origen. Origen. En México se aventaron el primer encuentro de dos mundos. El primer encuentro de dos razas. Se van a odiar. Con el haber dejado Warcraft era suficiente. De Origen. En ambos casos. Película basada en el videojuego de la compañía Blizzard Entertainment, que sus cartas fuertes son esta, el Diablo y Starcraft. Bueno, y ahora Overwatch. Overwatch. Pero bueno, ahorita vamos a discutir esta película de Warcraft que vimos. Si sueltan sus pinches celulares y se pueden hablar. Pues, ¿entrada quién la dirige? A ver, vamos a ver entonces. Película Warcraft dirigida por Duncan Jones. Duncan Jones, que al parecer la gente cree que su mayor mérito es ser hijo de David Bowie. No, pero ¿quién tanto realmente se sabe que es el hijo de David Bowie? Sí, pues así lo venden, ¿eh? Por el nombre, pues. Tal vez del lado del charco de Estados Unidos. Que se parece un chingo. De este lado tal vez no mucho. Pero es un chingo de su papá también, ¿no? También tiene los ojos de colores, así diferentes. ¿De perro? No. ¿De Alaska? No, pero tiene la misma mirada psicótica. Pues el mayor logro de Duncan Jones ha sido la película Moon, a mi parecer. Es muy buena, por cierto. Película de ciencia ficción. Quizás no dura, pero sí de un concepto lento y cuestionable sobre lo que siempre ha sido la ciencia ficción, ¿no? Que es el ser el humano, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Entonces, ¿qué es lo que nos hace humanos? Cuestiones. Con Sam Rockwell, ¿no? Y el robot Gertie. Que al final de cuentas, la película de Moon, eso es lo que yo siento que al final de punto es eso. Es ¿qué nos hace humanos y qué somos nosotros como humanos? Porque la película es como que yo creo la disyuntiva que al final de la película descubres. ¿Qué nos hace humanos y quiénes somos nosotros como humanos? Que al final lo que la ciencia ficción trata de siempre establecer ese... ¿A dónde vamos? Y ese poder ilimitado que tiene la humanidad como raza de siempre imaginar, de siempre ir más allá de... De expansión, como dices, hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Entonces, el Moon es lo que vemos, somos capaces. Es un pequeño guiño, un pequeño saludo a este tipo de tema, ¿no? Que es muy buen y muy recomendable película. Ya, ¿no? Pero bueno. Y su otra película, porque además lleva estas, es... Lleva dos. Source Code. Que es, le pusieron 8 minutos antes de morir o 8 minutos para morir. 8 minutos antes de morir, ¿no? 8 minutos y morir. No sabemos cuál es esta ciencia. Sí, es 8 minutos antes con, de morir. Con Jake Gyllenhaal. Que es la del tren, ¿no? Del ferrocarril. Es muy buena también. Es muy viaje buena. En el tiempo prácticamente. Sí, como que está en un blooper, ¿no? Que también hay un giro ahí. Hay un giro ahí. Que es lo interesante también como en Moon, que también hay un giro de al final en Moon hay un giro, que igual hay un giro en esta. En el South Pole también. Este, hay un giro. Y los dos son giros sorprendentes porque no te la esperas y te... Yo siento que la de, por ejemplo, el de Moon es todavía más sorprendente que esta, ¿no? Digo, no por demeritar, pero es muy bueno el giro, ¿no? El cambio de tuerca que tiene la de 8 minutos. Están bien hechos, por lo menos. Pero Moon yo siento que es más impactante porque sí, de plano, no te esperas, pero para nada. Pero bueno, estas dos películas le abrieron la puerta a Duncan Jones para, si no hacer lo que quisiera, al menos sí para proyectos más grandes, ¿no? Con más presupuesto. Y curiosamente, y Warcraft... Y entrar en un proyecto que se ve que estaba interesado en trabajar. Sí, ¿no? No solamente interesado, ¿no? Fue parte de los escritores de esta película de Warcraft. Sí, de hecho es que originalmente, bueno, ya haría muchos años que estaban mencionando de hacer una adaptación de estos juegos de Blizzard. Incluso Sam Raimi estuvo ahí metido. Que va a ser interesante ver cómo lo... No, no hubiera estado, ¿eh? No me imagino ver un ogro siempre. ¿No te acuerdas del de Army of Darkness? Hubiera estado interesante. Pero digamos que es una visión que ya, o un estilo que ya hemos visto y... Ciertamente, Duncan Jones le da un refresh a este tipo de historias. No, yo creo que ahí... Mira, no puedes decir que un director jale su estilo para todos los proyectos, porque para evidencia, ahí está Peter Jackson, por ejemplo. Sí, pero pues, ¿qué? O sea, tan simple, su Lord of the Rings no tiene nada que ver con todas sus películas previas. Antes de que vieras Lord of the Rings. Bueno, pero todas las que hizo después sí tienen que ver con Lord of the Rings. Pero antes de que... Yo inclusive recuerdo, retomo este comentario porque se lo dije a Vicente, ¿no? Antes de que hubieras Lord of the Rings y te enteraste del nombre, ¿quién iba a ser el director? Que era Peter Jackson. Yo sí le dije, por lo menos los pinches orcos se van a ver monstruosos, porque su bagaje cinematográfico había creado unos pinches monstruos, más pinches locos, pero habría que ver la película. Pero bueno, estamos perdiéndonos del punto. Regresemos entonces a Warcraft. Venga, la película, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? Como adaptación, como historia. Híjole, es que como adaptación yo no puedo opinar. Yo nunca he jugado Warcraft. Ajá, lo que pasa es que el juego de Warcraft que surgió en el 1994, ya tiene algunos ayeres, hay que ser... Y en el que está más basada, digamos, la trama de la... Sí, porque, por ejemplo, el Warcraft 1 y 2 del juego viejito, no tenía mucha historia. Eran buenos contra malos. Los buenos eran humanos, los malos orcos, punto. La idea era... que venían de otro planeta. No venían de otro planeta. Aquí, ese fue un cambio que hubo ya sobre la marcha. Originalmente, en el juego de Warcraft, en el 1 y en el 2, era en el mismo planeta, existían estas dos razas, pero cada quien estaba como en su continente. Los orcos, con tanta expansión y querer conquistar, llegan ya al territorio humano y empiezan a invadirlos. Por eso los orcos son los malos, porque llegan a invadir. Y los humanos son los que nada más se defendían. En el juego no era eso, nada más era crear tu ejército, romper la madre y destruir a los orcos. O crear a los orcos y destruir a los humanos. Tú decías qué bando querías. No, pero el juego te daba primero que fueras de los humanos. Y ya... Pero ya que lo terminabas ya podías decidir con quién querías seguir jugando. O sea, era una onda muy era de imperios. Con los orcos. Era una onda de imperios. De imperios, ¿no? Que hay un guiño en la película a ese. Cómo se ve el mapita y lo vas a ver. Entonces, era eso. Los que hayan jugado era de imperios, es prácticamente lo mismo. Cero, crear tu civilización y conquistar el planeta, digo el mundo en este aspecto de Warcraft. Ese es en el 1, en el 2 es lo mismo. En el 2 ya empieza a haber una expansión donde te empiezan a hacer niños de otras razas que existen, pero todavía no aparecen en el juego. Es hasta en el 3 donde ya ves en Warcraft 3. Dándole profundidad a ciertos personajes como Garona, que como la Garona, aquí, exactamente. Al rey, a Medivh. En el Warcraft 3 es donde ya sí, definitivamente, ya interactúan con otra raza, ya salen elfos sanguinarios. Ya sale el azote, que son unos demonios, que al principio pensamos que venía de otro mundo. O sea, en realidad no venían de otro mundo, sino son demonios que vienen del infierno. Demonios. Y ellos son los que terminan corrompiendo a los orcos. Y esta fusión entre demonios y orcos se le conoce como el azote. En la película te lo manejan como la horda, o sea, como es general, ¿no? Es simplemente ese es el cambio, porque realmente el azote son estos demonios. No, la película es la magia negra, ¿no? Que les llaman, eso es la corrupción. Es la corrupción, es el azote. La legión del fuego. Pero no es la horda, es la cantidad de... Sí, la cantidad de orcos, pero orcos, ¿no? Se supone que, digamos, ahorita es como que la invitación, el primer avance de... A ver si quieren caer, corromperse. Por eso los orcos en la película ves unos verdes que ya están más corrompidos y unos que son como de piel más humana. Rojo, naranja. Entonces, esos son los que no se han corrompido. Los verdes totalmente ya se corrompieron al azote. Por el poder de la magia. De la magia negra. Que en realidad es el azote, que son estos demonios, que es toda esta fuerza que utiliza el mismo hechicero de los orcos, que utiliza esta magia verde que se ve saliendo por todos lados. Por eso, ya es que el mismo... El líder orco dice es que esta madre tiene un precio muy alto, ¿no? Un plan, ¿no? Ajá. Entonces, ese es el guiño que te empiezan a decir, bueno, es que son de las... No, y lo ves que en la película cuando ves que nace muerto su hijo, este bebé orco que vemos... Así es. Que nace de la horda, que nace muerto, y cómo para salvarlo tienen que tomar otra vida no, para... No, y eso para que veas. Sí, nace muerto. Está agonizando. Está muriendo. Pero ya está, lo revive. Y esto es lo que dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el juego y la película? Pues es que es enorme la diferencia, porque en el juego en sí no había una historia tal cual hasta el juego 3 y las expansiones. Pero en sí la historia era eso, era pelear los humanos, defender su mundo y evitar que lo conquistara primero los orcos y después el azote, ¿no? Que eran los demonios. Y en la película ya ves, de plano ves que te dicen que el mundo orco está muriendo, que está agonizando y que por eso buscan un lugar nuevo donde vivir, ¿no? En la historia de los videojuegos de Warcraft, el mundo de los orcos nunca ha muerto porque es el mismo mundo, simplemente es otro continente, es otro lugar, no está agonizando. Sí es cierto que el azote empieza a corromper zonas del continente y empieza a abrir como pasajes virtuales, pasajes dimensionales. Que lo vemos que pero, la puerta está. Ajá. Pero al mundo del infierno, al mundo de la oscuridad, no a un mundo paralelo o diferente, otra galaxia, como se ve un poco insinuado con estas películas. Entonces ahí sí ya fue como que su camino que llevó al cine. Entonces, en realidad lo que vemos es que todo es en el mismo mundo, pero simplemente los que llegan los demonios empiezan a corromper. Y corrompen a orcos, eso es lo que aparece. Y en la película no, en la película vemos que sí vienen de otro mundo, que sí, porque está siendo destruido por el uso de esta magia oscura. Está pagando el precio. Y cuando vienen a Azeroth, al mundo ya de los humanos, pues se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Van a seguir corrompiendo, van a seguir destruyendo y debe ser detenido. Los orcos descubren, ¿no?, esta sección de orcos, esta facción de los lobos gélidos. Comandada por Durotan. Durotan descubre que pues no está bien esto, ¿no? Que usar la magia es volver a... Que repetir, de Guatemala a Guatepeor otra vez. ¿No? Es volver a quemar otro mundo. Pues es que aquí, creo que es el acierto también que tiene la película, ¿no? Que te dan una facción orco, pero no son los malos. Ajá. Tal cual, como tú decías hace rato, los juegos, si era bando bueno o bando malo, ¿no? Y los malos eran orcos. Ajá, punto. Aquí en la película dicen, no, güey, si hay alguien que está consciente de... Estamos mal. De la maldad que hay con ¿cómo se llama ese personaje? Con... Dungal. No, Dungal. Con Blackhand, ¿no? No, Gundal es el hechicero. El hechicero es Gundal. ¿Gundal es el hechicero? Es el hechicero. Sí, Gundal. No, Blackhand es el jefe de la horda. Ajá. El comanda. Ah, sí, el de la garrita. Él comanda. El que trae los pinches esqueletos aquí. Él comanda toda la horda. Ajá, él comanda toda la horda y él pertenece al clan de Pies Negros. Que de hecho su voz la da Clancy Brown. Así es. Que es este actor de Highlander. ¿Cómo se llamaba, Rico? Krugan. Víctor Krugan. Entonces, ese es para que veas. Entonces, ahí es cuando empieza esta situación. Que ya la película ya toma su propio camino de Warcraft. Trata de expandir, ¿no? Le da más personalidad a los personajes. Te encariñas. Como dices, Chef Vicente, te presenta las dos facciones y tanto tú te sientes atraído a la Alianza o a la Horda. O sea, ves el contraste. Fíjate que ahí sí te lo... Bueno, no me adelanto. Ahorita comentamos los puntos negativos que yo encontré y cada quien nos... Sí, claro. Pero bueno. A grandes rasgos, esa es la película de... Es el choque de estas dos razas Que se conocen por primera vez. Que eso, para que veas, Ahí hay un, bueno, sí, como dices tú, vamos por partes, ¿no? Porque yo iba a empezar también a meter errores y estupidez, pero, ajá, pero en sí eso es lo que de repente dices, bueno, okay, estaban estos humanos, están los orcos, los orcos traen también magia oscura, los humanos también tienen magia con su guardián, con cuestiones ahí. Entonces todo esto está así muy manejado. También un niño muy bueno que hubo fue cuando el enano le da la pistola al el boomstick. Le da la pistola porque también en Warcraft ya estaban manejando esta tecnología como de steampunk, ¿no? Ajá. Que es la pistola que usa a veces pólvora, a veces usa vapor. Hay varias armas que así aparecen durante todo el universo de Warcraft, tanto del juego como en el juego virtual de World of Warcraft. Las mismas armas, las espadas, las armas, todos los juegos son virtuales, Pedro. Porque, ¿por qué? Porque, por ejemplo, es que juega cosplayado en el parque. Sí, bueno. El juego en línea te muestra esto, ¿no? Que de repente ciertas razas tienen ciertas características de arma. Los enanitos son los típicos que crean sus armas de vapor y de pólvora. Okay. Mientras los orcos es fuerza bruta, 100%, que lo ves en la película. Los martillos, las hachas. Los humanos es espada y magia, ¿no? Es lo que ves ahí. Y los elfos es más magia y algunos. Que tienen su capital mágica, los humanos y todo. Ah, sí. Entonces lo que ves, y en la película lo ves, ves la capital mágica, que es donde está el guardián, que ves que hasta el edificio el está... El Medivh. Que hasta ves que el edificio está saliendo magia y demás, porque en sí te dicen que la magia de los humanos está en todo, toda la vida. Eso yo lo vi en otra película. Que es como el life stream. Ajá, ajá. Manejan, su magia viene de las cosas de vivas. De las cosas vivas. Pero no destruye a la vida. Como los orcos, que la magia que la de ellos consume. La consume. Entonces por eso es el inevitable choque de las fuerzas. Hazlo o no lo intentes. Ajá. Casi. Pues fíjate, es una historia del bien contra el mal. Así es, tal cual, ¿no? El clichézazo. Que de repente a mí, por ejemplo, antes de ver la película, me preocupaba el abuso del CGI, ¿no? Porque dije, todo CGI. Me preocupaba que se extinguieran los orcos para que no los pudieran usar. Hay que manifestarnos, hay que proteger los derechos del de CGI. Los orcos. CGI libre. Pues así, prácticamente ese es en grandes rasgos lo que es. Bueno, todo es CGI, cabrón. Bueno, sí, yo diría que 15% por los actores. Yo creo que las armaduras, un poco o sea, de CGI, las armaduras. La mayoría seguramente. Debe tener armas, pues. Todo es CGI. Unas varillas, Los escenarios. Con croma. Los escenarios, todo eso, sí. Bueno, comentaban en algunas entrevistas, mencionaban que, por ejemplo, la library, la biblioteca que se ve en la película, eso sí es estudio, varias armas, tenían escudos, cosas así. Sí, varias cosillas por ahí. Papel maché. Pero de que el CGI, y se nota en algunos aspectos donde sí baja la calidad del CGI, principalmente cuando es masivo. Ves la cantidad de personajes cuando en ves pantalla, la horda, pero cuando ves personajes claves como el jefe de los lobos gélidos, a Durotan, cómo interactúa con los humanos o cómo interactúa con su grupo de su horda, se ve muy bien se ve muy bien los personajes, se ven muy padres. Está bien, la verdad, el aspecto está bien hecho, está bien manejado. Está padre. Ves variedad de personajes. Como esta... A mí me flechó este personaje de Garona. A todo el mundo flechó de Garona. La prima de Garona. El híbrido de orco. Orco humano que... No sé por qué, pero de pronto me recordaba a J-Lo. ¿A J-Lo? Sí, ¿será que la viste de espaldas? Pero no, el rostro de pronto se le parece. Pero bueno, a ver, personaje, ahí está, ya hicimos un pequeño contexto, ya como que nos metimos a entender qué es Warcraft, qué es tal cual. ¿Qué les pareció la película? Al final, bueno, ya, la película como tal, ya no si es una ya adaptación, historia, ya no si es un juego. La película me pareció bastante entretenida, bastante buena. No diremos que será la mejor del año. No, la película. ¿Cómo dijeron por ahí? Por fin la primera película buena de un videojuego. ¿Quién dijo eso, pendejo? Por ahí en algún lado lo dijeron. Es una gran película, de las buenas. Sí. Mira, el cine de videojuegos, el 90% son malas. El 5% son pasables. Nada más hay una buena. Hasta ahorita más hay una buena. A mi gusto, y tú estás de acuerdo, ha sido Silent Hill, la primera película. Sin duda es la mejor película de videojuego que hay. Basados en un videojuego. Es un videojuego. Algunos dirán que Breaking Ralph, pero bueno, ese es metaficción. no está adaptando nada realmente, aunque es un chingo de elementos, ¿no? Y curiosamente, esto fue al revés, porque la película provocó un juego. Sí. Existe el juego de Ralph el Remoledor. Ajá. Y no fue a la inversa. Así es que al principio era el juego de esos de los monstruitos que iban desmadrando todas las ciudades. Rampage. Ok, bueno, pero aquí sí fue al revés. O sea, Ralph fue como un homenaje a todos estos videojuegos que nos tocaron a muchos a jugar y algunos nuevos. Y de repente se convierte en un videojuego real, ¿no? Es que siento que el fallo en las adaptaciones de videojuegos es que al ser un videojuego y al pasarlo a la pantalla, muchos tratan de darle como esa credibilidad, darle ese realismo. Pasa lo a mismo este con los cómics al cine, es lo mismo. Fallan para no crear un universo propio, o sea, es lo que mencionaste antes en las películas de superhéroes, de que crear un género o adaptarse a un género que el cine, a un género en el cine, ¿no? Y es que realmente no veo mucho no entiendo más bien el comentario. Son buenos o malos escritores y directores. Y punto, ¿no? Porque por ejemplo hay videojuegos que tienen muy buena historia. Y sin embargo, cuando las vuelven películas, se hacen Mario Bros. Pero es que no es tanto la historia. Un videojuego lo que te vende, al igual que el cine, es la experiencia. O como cuando juegas un videojuego, digamos, más ahora los modernos que son más cinematográficos, bueno, que tratan de vender una experiencia, lo que pasa es que a un juego de plataformas como Mario Bros. O sea, ¿qué historia le puedes sacar a Mario Bros de brincar y brincar? Sí, ese es algo que iba a ver, ahí es lo que iba a preguntar Chente, y creo que por ahí también yo iba a mi comentario, pero a ver. ¿Qué ibas a decir tú? Pues eso, precisamente de que, por ejemplo, las historias en los videojuegos han sido muy como pobres, por decirlo así, ¿no? La historia es muy simple. Sí, por ejemplo, ahorita mencionan a Mario Bros. Pues se trata de un plomero que tiene que ir a rescatar a la princesa y punto. ¿Y por qué un plomero? ¿Y por qué italiano? ¿Y por qué pelea con dinosaurios? En el juego estaba divertido y, ¿cómo dices? Es lineal, es plataforma. Por ejemplo, ahí vienen las películas de Tetris, cabrón. ¿Cómo puede ser una película de Tetris? Como de la misma forma que hicieron la de la batalla naval. O Angry Birds. O Angry Birds. Que es divertida. Pero pues, al final de cuentas dices, ¿qué es esto? Ajá, pero es que es el punto, como ahorita dijo Rafa. Actualmente los juegos son cinematográficos. Entonces es muy fácil que adaptes un Uncharted. Claro. Que adaptes a otra vez ahora sí bien a Tomb Raider. El Metal Gear, entonces ahorita ya puedes hacerlo. Pero antes no. Y aún así está en la capacidad de cada. Y estaba limitado igual por los recursos. De los escritores. Técnicos. Y los recursos que técnicos que ofrecían. Digo, porque no es lo mismo que hagan estas películas con todas las que quedaron mal por Ubi Wall, ¿no? Ubi Wall. Que le da casi. Que le destruye el género de. Porque hizo Blood Rain, ¿no? Hizo la casa de los. House of the Dead. Hizo por el honor del rey, ¿cómo es este juego? El nombre del rey. El postal. Que es bastante. O sea, no sé bastante, quién lo financió a este señor, pero. Sí. Pero bueno. Anda dando en la madre. Anda incrementando la lista de malas películas de videojuegos. Y hay que hacer un comentario. Es moderno. Y mira, y hay que hacer este comentario. Y sí poner esta anotación. Y estamos hablando, nosotros, personas que nos gustan películas malas y que reconocemos. Que son malas. Que son malas. Y nos gustan, terminan gustándonos. Aún siendo malas. Pero y aún así estas, no se salvan. O sea, no hay es forma. Que hay un límite para todo. Sí. O sea, por eso también, no crean que es así nada más por decir no nos gusta porque no nos gusta, no. Reconocemos que películas malísimas, pero nos gustan. Son placeres culposos. Pero son malas. Y estas aún así no se salvan. O sea, digo, nunca escuché a nadie que diga, puta, quiero tener en Blu-ray a Super Mario Bros. No, por ejemplo, no. Y pero bueno. ¿Es más, salió en DVD? Pero sí está en Blu-ray, no lo dudes que esté por ahí en Blu-ray. A ver quién chino la compra, digo. Lo único es que han de comprar cuánta película sale. También hay algunos títulos que dicen, ¿quién compra esto? Pues ahí está. Ahí están las películas y se venden. Pero bueno, entonces volvemos, retomamos Barca. Entonces la película es entretenida. Puntos buenos. La película es entretenida, dices. No es divertida, yo creo que es divertida. Tiene sus fallas, como todas. Acierta en mostrarnos este nuevo universo, mostrarnos estos personajes, en querer conectar con el público en general, que aunque no hayas jugado un juego, conectas con los personajes. Pues al final de cuentas es un producto y es que vender, ¿no? Es la misión del cine. Pero pues eso es ya rebajarlo en su mínima expresión. La misión del cine es, porque al final si lo quieres exaltar, tiene muy buena banda sonora. Ah, no. Muy dispuesto, no estoy hablando de personajes. Estoy hablando que el cine está yendo a Entonces, te pongo un changuito, te pongo película, te pongo fotos que ves un caballo corriendo por un peso, ¿no? O sea, no lo reduzcas tampoco al mínimo. No, pero aquí el punto es como dices, o sea, es una película que la puede ver cualquier persona, hasta quien no ha jugado Warcraft, y que no saben qué es Warcraft, ¿no? ¿Y se entiende? Sí, porque te presenta un nuevo universo, conecta a mucha gente, a muchas personas en especial que no han jugado el juego, que no saben qué es Warcraft. Te apuesto que le va a pasar lo que le pasó a la gente cuando fue a ver Lord of the Rings. Conectó con este tipo de fantasía y tal vez se interesó en algunas otras cosas. En buscar, o sea, porque conecta, porque digamos es un mundo fantástico. O sea, digo, te soy sincero. Ganó el Lord of the Rings en cuanto a su trama, sí, que a mí. Estoy de acuerdo. Que a mí Lord of the Rings se me hace aburridas las tres primeras películas. No, ya, a mí. Cállate. Ya, sácate, cabrón, de tu casa. Retírate. A mí. Me gustan no malas del Hobbit. No tienes fundamento para nada, entonces. No, sácate de aquí ya. Es mi gusto. No, estás muy jodido, entonces, la verdad. Busca terapia. Pero Warcraft se me hizo una buena película. Espero que continúe, que tenga el suficiente arrastre para que después de ese comentario y decir que le gustó Warcraft, ya no. Güey, no me tiene que gustar al huevo Lord of the Rings. Ni en mi Biblia, ni hoy me mojo con todo el tiempo. Ahorita lo acabas de decir, yo creo que sí va a pegar porque el mercado gringo a lo mejor no lo está aceptando. Wey, es que el mercado gringo que no acepta. Este año los gringos están muy raros con lo que aceptan o no en el cine. Pero la película se abrió en China con un pinche exitazo. Donde me imagino que también tiene una base fuerte de jugadores. De jugadores, no, claro, lo dudes, ¿no? Y de hecho por ahí decía, ¿no? Que si cada jugador veía la película una vez, era suficiente para recuperar su inversión. Sí, porque la venta del juego de Warcraft, híjole, no se diga el del World of Warcraft, que es un juego bestial, línea, es bestial. Sí. Fue un exitazo. De por sí, nada, rápido. Warcraft 3 vendió puta madre. Millones vendió. Pinche cifra perfecta y precisa. Oh, bueno, ahí sí te falla. Arriba de unos 10 millones. Es que vendió millones. No te tengo el número exacto, pero. Sí. En las de videojuegos ya vender arriba de 10 millones ya es un producto súper rentable. Claro. Vendió más de 10 millones jodidamente. Pero ya cuando llegó World of Warcraft, hubo más de 100 millones de compras. Ahí sí te lo puedo decir. Tan fácil. Blizzard solamente tiene 3 franquicias. Bueno, ahorita tiene más. Tiene más. Pero las clásicas, la que la ha mantenido durante un chingo de años es StarCraft, Warcraft y Diablo. Esas tres franquicias. Sí, pero esas tres franquicias han mantenido la empresa durante los últimos 22 años mínimo. Y eso que cada juego ha tardado años y horrores en salir. Es lo que te digo. Pero eso salió hace. En el 94 salió el primero, el segundo salió como en el 2008, y el tercero salió hace 2010, tiene poquito, 2010, 2012. StarCraft salió en el 95, el 1, y el 2, puta, el 2 salió hasta como en el 2003, 2004, o sea, y nada más hay dos, con dos expansiones cada digamos vez. Que Warcraft, digamos, Blizzard, la compañía, Blizzard. No la podemos, digamos que es como el Disney de los videojuegos. Porque esta empresa es tan grande que no solo no se presenta en otras convenciones, tiene su convención, o sea, ellos presentan su evento con sus juegos, o sea, digamos que por recursos no escatima. Pero es que eso habla de la calidad que le imprimen a sus juegos, exacto. Sí, es una apuesta muy fuerte, mucha calidad. Estamos yéndonos a Blizzard, volvemos a la película, entonces. Y la película lo tiene calidad, tal vez no, digamos. El recurso que le inyectaron en este, como en todas las películas, como en todas las, ahora estas sagas que o trilogías, como le quieran llamar, de películas, siempre la primer parte lleva siempre un presupuesto muy bowl budget, digamos, para ver si funciona o no. Tampoco arriesgan el super presupuesto y a lo ver que si lo ocultamos o no. Es que dice una expresión y lo pone con guiños de los dedos, como si aquí se viera que le hacen guiños los dedos. O sea, qué bueno que la gente que nos llegue a escuchar va a decir sí. No, la Rafita hizo guiños con los dedos. Yo lo apoyo. Y sobre todo guiños, o sea, cómo lo hacen. Comillitas con los dedos, ¿no? Te guiña con los dedos, así que vean. Yo guiño así con los dedos. Se los pone a la altura de los ojos y le hace. Le hace comillitas con los dedos. No, los guiños es para que vean. Okay. Te está guiñando. Pero bueno, al final de cuentas la película sí es entretenida. Sí, es divertida, es palomera. No voy a decir palomera. Que es. No es la película del no juego. Es la, pero. No es la película. A mí me sorprendió. Me dio. Yo creo que a mucha gente. Madre lo esperaba. Porque yo sí decía, a ver, no, pues todo el mundo lo está criticando. Cámara. La crítica especializada en cine la estaba criticando. Ya tardaron un chorro en lanzarla, porque la retrasaron también el estreno. cuando la filmaba Duncan Jones también decían, no, pues es que no hemos visto nada, no hay imágenes, no hay diseños, o sea... Que David Bowie sí la vio antes, ¿eh? Dice. No. Entonces ya como que había mucho hermetismo de la decepción. No, no es cierto. Ay, impacto, bueno. No es cierto, Bowie. Si David Bowie se ve que le gustaba todo estos mundos fantásticos, si no lo hubiera hecho. Laberinto. Y si no hubiera hecho Laberinto. Sin Stardust. El hombre que cayó de la tierra. Entonces, ya se me fue la idea de lo que le estaba diciendo, pero. Que este güey hizo mucho. No, más bien que había como que una desconfianza, porque había mucho hermetismo. Es que, ¿cuál es la expectativa de la crítica? Es lo que también mucha gente me ha dicho. No, es que las primeras películas de Duncan Jones, no sé qué. O sea, no sé qué que querían que con Warcraft hiciera Ciudadano Citizen Kane o no sé qué. O sea. El director hace cosas padres, hace cosas de ciencia ficción, de fantasía, y yo creo que cumple, o sea, no... No perdamos también el piso, recordemos el que, por ejemplo, muchos críticos han criticado películas que son verdaderas joyas, y han aplaudido películas que son basura. Entonces, no, cada quien tiene opinión, caca de los principios. Cada quien tiene su opinión, entonces yo la verdad, mucho de las críticas no me baso mucho, porque no tampoco no nos podemos fiar en la taquilla americana, porque... Vimos cómo le fue a Pacific. Es como la opinión de Rafa. ¿Cómo le fue a Pacific? No, confiar porque no le gusta el Señor de los Anillos. ¿Cómo le fue a Pacific Rim en Estados Unidos y cómo le fue globalmente? Pero regresamos al punto de que son blockbusters, son películas de entretenimiento. Por eso. O sea, a cualquier blockbuster, güey, tú le has encontrado 1000 fallas. Enormes. Pero a lo mejor no exagero. Pero sí, 500. Muchas. Pero le has encontrado fallas. Es que se le dije este güey del Michael Bay, sí. Si tú quieras, o sea, hasta Pacific Rim tendrá sus fallas. Hasta Star Wars. Si como un fan la ves y te ciegas y te enajenas y te enamoras. No, Star Wars tiene unas fallas puta brutales. Brutales, pero bueno. Putas bueno, y el mismo Warcraft las tiene. Por ejemplo, sí. Yo lo que me quejo es de los humanos. Me encantaron los orcos. ¿Cómo son sus güeyes? ¿Los nombres que se repitieron cada rato? Los lobo gelito. No, pero los protagonistas. Durotan y el otro es Ogrim, ¿no? Ogrim es acaso cuate que los traiciona. O sea, esos güeyes están bien chingones. El Blahan también está bien fregón. El jefe de la horda. El mismo hechicero. Te preocupas por ellos. Sin embargo, los el humanos. El pinche hechicero mamado. Los humanos tienen una hueva, cabrón. Güey. Mira, no tanto el héroe, que es Lothar, que lo interpreta. Ronald Ragnar. Travis Fimmel, a quien lo vemos en Vikingos, ¿no? El Ragnar Lothbrok. Es que actúa como en Vikingos. Es el mismo. Es un cabrón super chingón. No, es lo mismo. Super su cool. Actuación es la misma. Es la misma. O sea, como. No, le cambiaron el trajecito. Le pusieron la armadura. Es el pinche superhéroe aquí. Ajá. O sea, te dicen que él es el como un capitán. ¿No? Ese güey, en cuanto ve a los orcos, sabe que no los puede ganar putazos. Tiene que ser ágil. Pues sí, el único pinche güey listo. Pero no pasa el tipo a Mari. No, te lo pasa a su hijo nomás. Se lo pasa a su hijo cuando lo para lo que decirle. Y para lo que sirvió, pero bueno, ok. Entonces te digo, ok, sí, está chido el personaje, pero... Y todos los demás, güey, o sea, me dio una hueva el rey. La reina no se diga. No mames, resultó que mejor la pinche cruza orca está más guapa que la reina. ¿La híbrida? Sí, dices. Pues está guapa. Está guapa, pero la reina es una madre, la reina está fea. ¿Por qué tendría la reina que ser guapa? ¿Por qué? Porque el rey está bien pinche también. Pero, sí, por lo menos en el uno. Y dato curioso, haciendo paréntesis, esta pareja de Dominic Cooper y Ruth Negga son a quien estamos viendo ahorita en Preacher. Sí. Ambos son Tulipán y Preacher. ¿Tulipán? ¿Así se llama el personaje? ¿Se llama Tulipán? Es que lo lees en España, ¿o qué? Se llama Tulip. ¿No? ¿Es y Tulipán? Entonces, ¿es Jesse? Esta pareja que vemos en Preacher. Así es. Mucho más sueltos, mucho más carismáticos. Aquí los tulips tienen una rueda. Atacan el reino. Chido. Sí, chido. O sea, manda llamar a los sí, porque a mí también de pronto dije, no, pues ese, con ese rey le van a partir la madre luego. Sí, entonces así de, ay, ok. Y sí. Por eso hicieron rey a Lota. Y sobre todo porque, te digo, ¿por qué lo de la reina fea? Porque te tiene acostumbrados que las películas de fantasía siempre la reina son como los pollotes. Pues qué mal que esperes, ¿no? Eso siempre. Y estás acá como los pollotes. O sea, por y eso, resulta que la orca es la que sale la mamá. La orca. Garona. Ballena asesina. Garona sale del fondo el pollo. O Paula Peyton, si la quieres. Porque pinche es un nombre humano. Pero bueno, decía. Es una bonita garota. Es una buena sí, woman. El hechicero es interesante. El Medivh es interesante, aunque para mí, por los clichés del género, es demasiado joven el personaje. Pero fíjate que en el juego es que no evoluciona, no cambia. Sí, rompe puertas. Digo, tampoco quería ver otro pinche Gandalf. Sí, no, por otro doble. Es que ¿no? eso es lo que se arriesgaban. Si se sacaban un mago muy viejo, es un joven tipo Doctor Strange. No, vete para atrás. No es Merlin, cabrón. O sea, no es Merlin. Recuerda que se la pasa en la torre esta inundándose por la energía vital. Pero, sin embargo, es como Jesucristo su Luca. Sí, está como que. Fíjate que cuando. Hay partes donde se ve muy Jesus. Pero la primera vez que se presenta el rey con la túnica azul. No, desde que el conjuro del portal con el que viaja, bueno, sí. Que pone el dedito aquí al frente y bien dramática la pose, se ve bien chingona la magia. Dije, no, este cuando va a pelear se va a poner cabrón. Y se muere. No, pero quién diría que es el villano de la historia, ¿no? obviamente vamos a hacer spoilers, todo el mundo lo sabe. Pero es que eso no te lo esperaba. Que el guardián al final esperaba. Sí. Desde el momento. ¡Ah, otro! El cliché que no crece. Desde el momento en que el chavito le está en el bosque, el primer enfrentamiento que tienen, cuando se cree, ¿pero qué hiciste, fulano? No te la crees tanto. Piensas más que el malo va a ser el mago desertor. Porque ves la sombra negra, ves como que está atraído a la oscuridad. Y de pronto es muy poderoso y dices, güey, si acertas, ¿por qué eres tan poderoso? Sí, tiene un girito por ahí. Una hueva también, ese pinche maguito. Deja que el Víctor Sherlock Holmes te explique. Nos explique qué pasó. ¿Qué pasó? No, pues es eso, nada más. Se da cuenta el chavito y le dice, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Porque hasta los orcos dicen, no manches, este está manejando la energía bien. Ajá. Pues, ¿qué más prueba quieres? Está bien claro. Porque es un hechicero chingón, tendría que saber eso. Pero también ya te veo. Por eso le dicen, vayan y pregúntenle al Medivh, que ese güey les diga qué está pasando. Así es. Porque se supone que el Medivh, como él maneja esta energía vital, vaya la redundancia, esta energía de vida, la energía de los orcos es la energía de la muerte. Entonces, él tenía que haber conocido la energía de la muerte para poder controlar la energía de la vida. Tenía más experto. Y es lo que te manejan en la película, de que la oscuridad también hace la luz. Así y es. De la luz hace la oscuridad. Es el yin y el yang. Entonces, el guardián por eso tenía que también haber conocido esta magia oscura. Bueno, ya te da más guiños cuando está platicando con Garona y que le cuenta. Ajá. Pero sí, el mago también te queda así como. Sí, como que dices, ¿es el papá de Garona? ¿Qué le está indicando? Sí, yo creo que deja muchos cabos sueltos. Para la siguiente película. Pero no es necesario que. Ya lo he hecho de otras películas más. No necesitas que me cuenten algo a medias. Cuéntame algo, porque si la pinche película no funciona y ya no la hacen, ya no supe qué trans. Ahí está el catalejo laqueado, ¿cómo se llama la película esta? El compás dorado. Esa, la brújula dorada. ¿Cómo nos quedó? ¿Así igual? Ya no funcionó. Y iba para tres películas. El catalejo, ¿cómo dijiste? Es que el título original es la novela, se llama el catalejo. Golden Compass, ¿no? Compass es brújula. Es brújula. Los compadres de oro. Golden Compass. Los huevos de oro. Esa es película española, no sé eso, pero bueno. Entonces, deja muchas cosas abiertas. Por ejemplo, cómo el Medivh conoce la magia. Uh-huh. ¿Por qué el otro hechicero de los orcos? Uh-huh. Él la conoce, pero ¿por qué va a abrir el portal? ¿Por qué va a este mundo a Azaroth? Es que ahí es donde es la introducción de otros personajes pero nunca nos explican quién controla. Pero es que exactamente, dejan demasiadas cosas abiertas. Sí, está bien que me lo vas a contar en otra, pero aquí por lo menos termina mi una. Porque por ejemplo tú ves que este hechicero orco, Gundal, está controlando los portales. Sí. Y roba la energía de los humanos que capturó. Bueno, los abre también con ayuda de Medivh, que es el que recita el conjuro. Pero y el otro es el que... Es la explicación que te dan. Pero ¿en qué momento se conocieron? ¿Se sabía la existencia uno del otro? Tú cuando empiezas a ver la película ves que el pinche magorco le abre el alma a tu cabrón y lo abre, punto. Ya, él pasó. Dices, a ver, se supone que y al final está ocurriendo exactamente lo mismo. Así es. Hasta que de pronto el Medivh que empiece con el encantamiento. Entonces es bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, no? Entonces yo de pronto dije, bueno, a lo mejor es el orco hechicero que está controlando al Medivh. Y no. Y él dice, bueno, entonces al revés. No, pues cada quien es independiente. Pero sí, o sea, que te da a entender es que sí, Medivh fue el que los conoció, el que los invitó. Tú sacas sus conjeturas. Está mal el pero no tanto, la saca el personaje. El mago chavo cuando le muestra la investigación, que se ve la puerta y se ve como un demonio abajo de la puerta y que le quema todos los papeles. De investigación, ahí tú sabes, te estás tratando que cruzó. De que él fue el que los invitó, pero te da a entender que hay otra cosa. que tal vez no te la sueltan porque el fuego maneja sí, un montón de razas, un montón los de demonios, cosas. Se comentaba Pedro hace rato, seguramente. El azote, pero... Nada, que lo pero, que pasa es que es pero un niño, pero están de acuerdo que son demasiadas cosas abiertas y no me terminan ninguna. Ajá. Termíname una y déjame dos o déjame una para la siguiente película. Sí, dejas demasiadas cosas abiertas. O sea, sí. Se queda todo así. Es un niño, ¿qué? Pues así es como el juego del diablo, ¿qué es lo que pasa al final del primero? Así es, así es. Pero, por ejemplo, en el diablo... Para los que sepan. Sí, sí te va terminando algunas cuestiones y te deja a la final. No, pues lo que le pasa al mago en esa de Warcraft es el diablo. Es el diablo, ¿no? Pero por todo lo que lleva... Digo, el juego del diablo, ¿no? El diablo. Por eso se cree como un demonio gigante de pronto. Sí, así es. Pero te lo va... Es que, bueno, ya como spoiler, en el juego del diablo, en el primero, el personaje principal, que bueno, son ahí, que en este caso eres tú, pues ¿Yo salgo en un juego? Pues sí, ay, si lo juegas así. Sí, el baño, mi hermano, pero sí. Tengo la carretera. ¿Cómo la carretera? Sí, llenas el traje. Pues aquí el spoilerazo, pues, bueno, ¿quién no ha jugado ya al diablo a estas alturas, no? ¿Y el pues que no? El diablo posesiona al héroe, ¿sí? Y en el segundo, del diablo 2, es el que tienes que vencer. Es el que tienes que vencer, a ese héroe que se corrompe. Por eso digo que es como un niño en esa película de Warcraft, que es un demonio que al final de cuando se manifiesta como tal... Sí, ya cuando está súper corrupto se hace... A mí me recordó mucho. Sí, esa parte. No, pues es que los efectos... Respetan mucho también los diseños originales de los personajes. Tal cual están, sí. Está padre. ¿Saben que sí me gustó un chingo? Los orcos, pero todo su... Lo que hay detrás de ellos. El folclore, ¿no? Como raza. El folclore como una raza. Su honor, porque tiene un honor el cabrón, ¿no? Sí. Cuando serán una hora, serán guerreros, pero respetan la fuerza. Y sus tradiciones, ¿no? O sea, cuando es la hora de que, güey, estoy retando a rompernos la madre. Tú tienes que matar. Uno a uno. Y sin hacer trampa, ¿no? Nuestro reto uno a uno es un nivel. Eso me gusta, guerrero. O sea, sí, güey, puede ir y arrasar una pinche aldea de mujeres y niños, pero tienen honor dentro de su juego. Uh-huh. Eso se me hizo muy padre. Las escenas de madrazos están bien chingonas, es como ver un chingo de Hulks. Está padre. Pero con espaditos. ¿Pero con qué? Con espaditos. Y no lo hace también en el Planeta Hulk. Sí, está, tiene buenas cosas, pero también... Tiene mucha acción. Como dices, sí, la trama tal vez en momentos... Como que te lleva de un lado a otro y es tan rápido que no... La trama tambalea. No te alcanza a explicar las cosas. Pero por lo mismo de la acción, de que... ¡Ah, oh, nos están madreando aquí! Pues vamos a madrearlos y ver ese choque. Y eso sí son guardos, ¿eh? Muchos guardos. Ah, sí, los pinches lobotes, chubo gélido. Pinches lobos, para cargar a esos cabrones y tienen que ser unos pinches lobos. Pero si los humanos tienen sus pajarotes también. ¿Qué pasa? Se va directo al patalónico. Víctor se fue de la cintura para abajo y no soltó la vista. ¡Ay, cada quien se llama el ese león que sale con cabeza de águila. Se llama el grifo, chica, con el león. Pues el grifo, el león con cabeza de águila. No, Víctor ya no soltó el pantalón. Está bien. Cada quien sus gustos. Se le iba directo al Lothar, a la armadura de entrepierna. Su montura, ¿no? O sea, solito se putea un buen de orto porque no echaron de esos al final. Sí, va a crear. Se supone que dicen que tiene. Aplicaron la del Señor de los Anillos. Cuando dice el rey, te mando las águilas. Uno de mis hombres. Güey, pues ¿cuántas tienes? Échaselas todas. También el héroe, también ya ves que le echa le espera cuando va corriendo un orco y le voltea el caballo y una patadota que le mete. Sí, está bien chido. Aguanta. ¡Hola! ¡Pum! Sale volando. Ahí es el que atrapa, ¿no? Sí. Está bien chido. Tiene tus cosas buenas, tío. Pero también tiene fallas. Tiene fallas argumentales. Y así nos vas a lo técnico. Visuales. Hay efectos donde de pronto. Es que por la cantidad de personajes. O sea, si es de que, ay cabrón, no los voy a renderear todos en alta, ¿no? Nada más. Unos cuantos. Bájale la resolución. Los demás son pincelitos ahí ya. Qué rica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué no te gustó? ¿Qué más no me gustó? ¿Qué no te gustó? Sí, ¿qué te gustó? Ya me dijimos. ¿Qué me gustó? Visualmente el diseño de producción está bien chingón. Ajá, ¿qué más? La música. Cuando vi el tráiler dije, no mames, una película épica tan limpiecita, con la armadura pulcra. Ajá. Es como ver otra vez Excalibur. Ajá. Son armaduras que brillan. Es como si, puta, viene la guerra, pues a ver, desempácame una armadura nueva ahí de la cajita, güey, y ponme. Marca, ¿no? O sea, y es lo opuesto al Señor de los Anillos, que es lo que también me gustaba un chingo allá. O sea, todos los héroes se mugran las uñas, están sucios, están sudorosos. las ropas y las armaduras se ven ya gastadas. Entonces, de tiempo que ya llevan. Sí, güey, esto es algo que no lo hicieron para la película, es algo que existe en este mundo, uh-huh. ¿Te las crees? Uh-huh. En cambio, en esta no. Pero ya al verla en acción, me gustó porque me recordó un videojuego tal cual, esa estética tan limpia. Así es. Y también me gustó que se alejan de Señor de los Anillos. Sí. O sea, qué bueno que Duncan Jones dijo, voy a hacer una nueva historia épica, pero no la quiero hacer exactamente igualita a lo que hizo. Es mi historia, Jackson, ¿no? Es mi versión, es otra visión del mundo. Eso me gustó mucho. ¿Qué más? El soundtrack está muy chingón. ¿Qué? Ramin Djawadi, no sé si se pronuncia así o no, que es el músico de Game of Thrones, sí. Hizo un muy buen soundtrack. Se parece en momentos a Game of Thrones, obviamente, pero está muy bueno. Tiene temas muy épicos, muy buenos. Sí, ¿y qué más me latió? Ah, sí, la prima de Gamora, ¿no? La She-Hulk con dientitos. La She-Hulk, sí, es... ¿Cómo se llama? Paula Pato, ¿no? Pato, la garrona. Que la vimos en Misión Imposible, Protocolo Fantasma, creo. Uh-huh. Sí. ¿Qué no te gustó? No, lo que no me gustó, ya lo dije hace rato, ¿no? O sea, que despidan mucho los humanos en la dirección. Sus personajes no me dan... nada. Empatía, o sea, están matando, pues sí, chingas a los humanos, no me importan. No me dan empatía ni al final, cuando pues así por la alianza, no, pues yo estoy con la horda, chavo. Es que a la alianza le faltan los elfos y los enanos, pues en la alianza. Que salen los elfos. Los ves de rojito. Sí, de momentos. Salen, ¿no? De momentos, ¿no? Pero ahí salen los cabrones. Y salen los, y curiosamente salen los elfos, los oscuros. Es lo que te iba a decir, ahí es donde me hizo un poco ruido la imagen. Dije, cabrón, espérame, porque ahí salieron los elfos oscuros, salieron los elfos de la luz y salieron los elfos sanguinarios. Cuando se supone que los elfos sanguinarios no salen hasta que la pinche horda ya está arrasando el mundo. Sí. Porque ellos corrompen a los elfos y por eso salen elfos sanguinarios. No es que se vuelvan malos los elfos, sino se vuelven carniceros, por eso les llaman sanguinarios. Mientras que los otros... No, los elfos... Son como los minions morados. Es que ya en la tercera guerra de Warcraft, ya que ahí donde más, papel más grande tiene los elfos, es ya cuando pelean con esta facción de los demonios. Sí, la azote. Y cuando caen todos los high elfos, entonces ya los pocos que quedan ya se llaman elfos de sangre. Así es. Porque ya es como en honor de todos los high elfos. Los que han caído, pero ya se vuelven... Entonces, ya se vuelven malos y ya... Ahí se corrompen, cabrones, pinches elfos. Sí, son los elfos sanguinarios. De sangre. Ahí me hizo ruido cuando vi eso, dije, China, ahí hay un elfo sanguinario. Esperemos en futura... A ver, esperemos que... Todavía no lo anuncian, ¿eh? No, lo anuncian. No han comentado ya nada. Ya una secuela de... Pues están esperando que hablen más países, ¿no? O sea, nosotros... Con lo que ya ganó en China, yo creo que ya, cabrón. No, ya habrá recuperado, pero faltan las ganancias. O sea, tampoco es una película que te ha costado 10 millones, ¿no? Ahora te busco el dato de cuánto costó. Dice que estimados fueron 160 millones de dólares el... La producción. La producción. ¿Te gusta que lo recuperó? No, ya, con China ya... Ya lo recuperó. Pues el martes que nosotros la vimos, ya China tenía 150 millones. Pero ya lo recuperaron. Ajá, mundialmente, porque le fue muy bien en todos los países, en todo el cinturón asiático, le fue muy bien, entonces ya lleva alrededor como de 300 millones de dólares, que en Estados Unidos le fue bien bajito, como con 28 nada más. Sí, a comparación de los 300 melones del otro lado, pues sí, no por eso, nada. Por eso es que ahorita la industria... Que falta también en Europa también son muy fans de Warcraft. Por esas cifras, es por eso que ahorita Hollywood está haciendo eventos grandes y premieres fuera de Estados Unidos, ¿no? Por este porque dicen, güey, pues si la estreno aquí y nadie se emociona, a lo mejor se la avienta a los chinos, se la avienta a los japoneses. Y allá recuperó con la como ahorita, Filipinas, como este fin de Corea. Semana también Sony hizo un mega evento en Singapur, donde aventaron Ghostbusters, aventaron la de Inferno de Tom Hanks y... Pero Ron es Howard. Que ahorita la apatía y tal vez por los problemas que está atravesando tanto políticamente como socialmente Estados Unidos, la gente está muy dispersa. Pues no arriesgan ahorita los estrenos fuertes. Mejor se van ¿Quién seguramente ahí si no, como no estamos en la situación o en el contexto, pues sería complicado explicar, ¿no? Realmente qué pasa, por qué no ha tenido esa respuesta a las películas en Estados Unidos. ¿Por qué no Warcraft recauda 100 millones de dólares como Avengers? Porque los gringos están aburridos de... Es posible, no sé. No se quieren ir a divertir al cine. No, es que lo que pasa, ellos son los que han provocado que el cine haya decaído en cuanto a historias y todo eso, porque no son tan exigentes de pronto. Pues, nada, ¿cuánto recauda las películas de Adam Sandler? Por eso te digo, no son tan exigentes y, por ejemplo, no quieren arriesgar los productores y creadores de, en el cine. Se va porque el público les pide lo que... Es que ya también el cine, a pesar de que... Por eso lo de, no, no se arriesgan porque no quieren perder. Lo entonces por... se van por lo... Es un círculo vicioso entre público y productores. Tal vez por eso también ya las nuevas producciones o megaproducciones de películas ya están pensando más a lo global, como hemos visto en películas de Marvel, que ya no todo pasa en Estados Unidos, ya los escenarios, o sea, eran países las, para no, pues de las películas cambian los personajes. La última Transformers, güey. China. También la película es mala. Pacific Rim, todo en Hong Kong. Pero la mitad de la película, bueno, casi la mitad de la película está en China. Sí. Y también allá en China la amaron. Australia. No tienes idea, ¿no? Por eso... pinche película que recorre arriba de los $1,000,000 Bueno, pero porque en China le gusta toda la onda de robots y todo ese tipo también. O sea. Sí, pero obviamente también tu pinche Michael Bay será el director malo o bueno que tú quieras, pero hace dinero para hacer business. ¿Sabes? Simplemente cuántos productos no meten sus películas. No, o sea, las puras marcas ya pagaron. ¿No? Y entonces vas y le vendes a China, te voy a meter tu. A promover tu turismo, y aparte busca financiamiento allá con productoras chinas. Por ejemplo, Warcraft tiene lana china. Y te puedo contar que hasta se apagó casi sola. No, y aparte también le mete dinero a la Blizzard, independientemente de que haya sido... O le pegas, ¿crees? Sí, aquí no fue tanto de que, te compro tu franquicia, sino que Blizzard invirtió, produjo, estuvo muy... Los mismos creadores de los juegos... Sí. Estuvieron acompañando y super, o sea, sí es un producto súper cuidado. Esto permitirá ver en el futuro tal vez un diablo. Yo creo que sí. Es que mira, es tan fácil, güey, como dijimos al principio de este podcast, Blizzard cuida un chingo sus productos. Tarda años en sacar un nuevo juego. Buenos, crea expectativa, la gente los consume y son caros, porque Blizzard nunca bajó precios como otras compañías de videojuegos, ¿no? Entonces, obviamente, al decir va a haber una película de mi producto estrella, pues hay que cuidarlo lo más posible, ¿no? Sí. Algo que, por ejemplo, en su momento Nintendo no lo hizo con Mario Bros. O sea, y en aquellos años a lo mejor ni siquiera les importaba hacer películas. Pero sí, ¿no? Juegos, o sea, es que te voy a pasar una lana para que pueda hacer mi versión de Mario Bros. Ahora le voy a echarle la lana. ¿No? Y así con muchas otras, ¿no? Ya sea el bodrio que seas, a mí ya me dices Milana, me vale más. Igual en su momento, cuando fue Resident Evil hace, ¿qué? 15 años, no sé cuántos años llevamos de Resident Evil. Sí, graban como 8 películas. En cine, porque el juego cumplió 20 años, ¿no? El juego cumplió 20 años, pero en cine... ¿Cuánto tenga 15 años, 12 años? Bueno, cuando salió en cine 13, iba como Resident Evil 3, 4 cuando salió. Entonces, a lo mejor ya estaba... el cuidar producciones, pero aún no se metían ellos de lleno. Como ahorita lo hizo. Y ahorita dice Blizzard, ¿sabes qué onda? Sí, bueno, pero yo produzco, yo reviso. Y se nota, y eso está muy chingón. Es lo mismo que pasa con Marvel Studios. Bueno, con Disney, que cuida su gallina de los huevos de oro, que es Marvel. Ajá, entonces es lo mismo que pasa con ellos, ¿no? O sea, ya no te voy a dejar que Fox haga lo que quiera con personajes. No, ya mete. Mejor la cago yo o los hago chingones directamente con una producción de Marvel Studios. Claro, es lo mismo. Con directivos, escritores de la misma compañía, Marvel. Bueno, algo que quieran... recomendar la película, esperemos que aquí se dé la oportunidad y... A ver qué tal le va. Súper palomera la película, entretenida. Pero es lo que es una película que te entiende. Sí, es divertimento. O sea, es como el juego que, de hecho, el juego ha sido criticado porque nada más es de darle clic y clic y clic. Pues es que sí, el juego es muy divertido y se acabó. La película te da lo mismo. Que nos da un buen soundtrack, sí, indudablemente. Que deja un sabor. Que nos deja un sabor de boca, pues sí, a medias. Realmente no esperábamos que fuera lo que fue. Yo no esperaba divertirme, salir emocionado del cine. No salimos como nuestro amigo Guaco, que salió extasiado. Ah, salió extasiado. Sí, claro. Se orgasmó y salió gritando por la horda. Sí. Salió gritando. Sí, sí. No, salió como el bebé. Como el bebé Moisés. Como el bebé Moisés. Era como el Shrek chiquito, ¿no? Así, Shrek chiquito, así. Pero se veía malito, entonces. No, no como los de Shrek, que parece que están pero enfermitos de la cabeza, de la mente. Ese se veía el Shrek malito. ¿Y el guapo? El guaquito. ¿Cuánto era la película? Sí, se me fue. Se va rápido. Ah, que ese es uno de los detalles de la película, que pasan un montón de cosas, o sea, hay muchas cosas. mucha sobre la historia. De un lado a otro. Y... sí, o sea, no solamente una historia, porque está la parte de los humanos, está la parte de los orcos, y luego parte de los personajes, ¿no? Los magos, los héroes. La relación entre ellos, la relación entre el Ronald Lothbrok y la pinche. O sea, sí, yo siento que la película no tiene. Chafa esa parte también. Relación. Creo que desde Titanic no había una relación tan culera entre los protagonistas. Pichérona esa relación. Sí, la película yo siento. Se acaba muy de la manga. Este güey está solo, órale, jálate de la pinche orca. Caliénteme ese macho. Está triste ahorita. Está triste, atiéndame lo que sea. Pero me duerme el señor, atiéndalo. Tiene un hijo, órale otro. Sí, está muy pitada. Sí, está muy pitada. Eso. Esa relación no estuvo bien manejada. Lo manejaron muy a lo güey. Entonces es lo malo de lo que les cuento. A lo mejor fue por el hecho de manejar tantas ramificaciones de la historia, ¿no? Que no puede dedicarle tanto a. Por regresar a los clichés de fórmula de una película, ¿no? Uh-huh. O sea, si vas a meter una chica sabrosona y un chavo galanzón, pues que sean pareja. Pues sí, indudable. ¿No? O sea, al final de cuentas es un blockbuster y son fórmulas que debes de seguir. Y el Ragnar Lothbrok actuando como Ragnar Lothbrok. El Ragnar como Ragnar. Porque sí, su actuación fue igualita casi, casi. Nada más lo único que le faltó es empezar a agarrar un pedazo de pollo y comérselo así. Porque sí, es que lo vieras tú en la saga, en la serie. La serie. Es la misma actitud, el mismo comportamiento. Del guerrero. El guerrero, la misma forma de pararse, pensativo. Así como que medio me vale mal. Sí, yo aquí nada más estoy viendo. Sí, yo nada más los veo. Y nada más con verte ya sé cómo pelear. Pero a la hora de la acción te rompo tu madre. Te rompo tu madre y ya te digo, no, estos güeyes no los ves con fuerza. Como si eso no pudiera existir en la vida real, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Como, ¿no? Si, ¿no? Fuera, como si no hubiera más John McClane en el mundo. Sí, güey. Lothar es su John McClane de Asa. ¿De dónde se basan los directores y escritores para hacer su personaje? ¿Tú lo ves que se repite? Real. ¿Tú lo ves que se repite? Es que no dice que gusta Lulis, es la guiada. Sí, sí, se llama. Entonces, la película, al final de cuentas, ¿qué podríamos decir? Que es entretenida. Está chida. Es buena. Cumplidora. Si buscas entretenerte, es divertida, güey. Si quieres criticarla. O sea, vale la entrada. Yo sabía. Y vale la entrada en IMAX 3D. Se ve chingón. El 3D es muy bueno. El audio está muy bueno. Sí, vale la pena gastar en IMAX. Esa película. Sí, muy bien, sí. Muy bien. ¿Algo más? Echen un ojo y ya. Entonces, ¿te podemos decir que sí tiene los pulgares arriba? Y si les gusta, pues, entrenle al juego de cartas. No pierdo su tiempo en juegos. La vida es muy corta, chavos. Sí, no necesitan. Es muy corta. Es muy corta. No, se van a decepcionar un poquito si van con los suelos. Pues es que realmente es otra cosa. Realmente sí. No. Porque la serie es simplísima. Simplísima. Lo más sencillo que te... Es bueno, es malo, se acabó. Rómpanse la mano. Ahora sí que es para gamers hardcore. Sí, no es así como, sí, jueguenlo. No, Rafita se está yendo por el pinche. Sí, si ustedes nada más juegan su Candy Crush, no le metan nada. Exactamente, porque... Pues no son el público. Estamos hablando de jugadores de la vieja guardia. Sí. No, o sea, sí, a mí me gusta mucho. Pero jueguen Overwatch. Pero también reconozco que no son juegos que digas, ay, güey, sí, jueguenlo. No. Vean la película, no, disfruten, dos semanas, se acabó, y me compro mis palomitas y mis hochas y me vámonos, ¿no? Tienen su spin-off en juego de cartas digital, está divertido. Ya está ahí, punto. ¿Y cuánto te pagan por decir eso? Nada, porque es gratis. Entonces digamos que sí tiene pulgares arriba. Sí o dos colmillos arriba. Machetes y como y mazos arriba. Dos colmillos arriba, va. Lobos huevos. Pues es como los de la Garona, ¿no? Que están así. Como jabalí. No, y el otro que se lo arranca ya cuando se muere para dárselo al hijo. Pues si se lo arrancan en vida, le voy a dar pinche dolor. Va a dolerle más que una muela, ¿no? Salud. Al mago cuando le arrancan los cuernos de la espalda. Pues bueno, ahí nos quedamos desvariando a nosotros. Y ustedes escúchenos en próximos podcasts. Pero sí, véanla en IMAX. Véanla, y espérenla en Blu-ray, yo la quiero ver. Otra vez. Sale. Es mi casa. Bye. Adiós, la urna. Y no van el Lord of the Rings. Y salve el azote. No pierdan su tiempo, Lina.